¿Qué fue de mis amigos aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar? Dejaron de bailar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. ¿Qué fue de mis amigos aquellos muchachitos que corrían conmigo sin parar? Dejaron de chorar. Se buscaron un trabajo fijo cuando las cosas se pusieron mal. Fue de mis amigos, aquellos buenos chicos que estudiaban en la universidad. Debieron aprobar y ahora viven en urbanizaciones. Sabes que a mí no me dejan entrar. Menos mal que sigues aquí con tu guitarra cerca de mí. Menos mal que sigues aquí tocando el bajo y sonando así. Menos mal que sigues así rompiendo parches cerca de mí. Menos mal. Menos mal. Amigos, aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar. Dejaron de bailar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Buenas tardes a todos. Estamos en otro programa más del Vinilo Perdido en Radio Topo en el 101.8, como todos los viernes, de 7 a 8 de la tarde. En el programa de hoy, pues va a ser un especial sobre Eric Burdon. Eric Victor Burdon, nacido el 11 de mayo de 1941 en Newcastle upon Tyne. Cantante y compositor británico de blues, rhythm and blues y rock. Se hizo famoso como líder de la banda The Animals y del grupo de funk rock War, antes de iniciar su carrera como solista. Eric Burdon ha sido incluido por la revista Rolling Stone en el puesto 57 de su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Fue el fundador y el vocalista del grupo The Animals y bueno, una banda que originalmente se formó en Newcastle a principios de los 60 y bueno, que tiene muchos clásicos, ¿no? Como The House of the Rising Sun, La Casa del Sol Naciente y We've Gotta Get Out of This Place, temas que iremos escuchando. Vamos a comenzar escuchando música con un tema, I'm Mad Again, Estoy Loco de Nuevo. Esto es del año 1964, del primer disco de Los Animals, titulado pues homónimo, The Animals. Este tema, I'm Mad Again, que os voy a poner, es de la versión, de este disco sacaron una versión para Gran Bretaña y otra para Estados Unidos. I'm Mad Again, la canción que vamos a escuchar es de la versión británica. Ahí va. I had a friend one time. At least I thought he was my friend. When he came to me, said I ain't got no place to go. I said, take it easy, man, 'cause you can come home to my house. I'll get you a pillow where you can rest your head. Took him home with me. Let him in my house. Let him drive my Cadillac that I could not afford. When I found out he'd been messing around with my baby, you know I made like Al Capone. I said I'm mad, like Sonny Liston, yeah. come home with me. Introduce them to my baby. You begin to talk to her. Made her think the moon was blue. You know, I think I ought to tell you that I'm mad. I said I'm mad with you. I don't know what I'm gonna do to you. I might drown you. I might shoot you. Así ha sonado I'm Mad Again. A continuación vamos a escuchar She Said Yeah, una canción de Larry Williams, fue un cantante y pianista de rhythm and blues, y bueno, también esta misma canción también fue versionada por los Rolling Stones, que también la hicieron bastante famosilla. Venga, con vosotros She Said Yeah. Seguimos con su disco, estamos en 1964, con su disco The Animals, y ahora vamos a escuchar una canción de John Lee Hooker, de 1962, famosísima, una versión que hicieron los Animals, y se titula Boom Boom. Boom, boom, boom, boom. Gonna true. Boom, boom, boom, boom. I like the way you walk. I like the way you talk. When you walk that walk and you talk that talk, you knock me out right off of my feet. Come on and shake, shake it, baby. Shake it up, baby. Shake it, baby. Talking that talk, you knocking me out right off of my feet. I need you right now. I mean right now. I don't mean tomorrow. I mean right now. Come on, come on, come on, shake it up, baby. Come on and shake it. Shake it up, baby. Magnífica la versión del tema de John Lee Hooker y magníficamente interpretada por Eric Bardon. Bueno, a continuación vamos a escuchar un tema legendario ya de Los Animals. Esta canción salió en la versión americana de su disco del 64 de Animals y es la famosísima House of the Rising Sun. La casa del sol naciente. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Thank you. Bueno, pues hemos escuchado su famosísima The House of the Rising Sun y, bueno, comentar que avanzamos al año 1965 cuando el teclista Alan Price y el baterista John Steele, miembros originales de la banda The Animals, abandonaron la formación y fueron reemplazados por Dave Rowberry y Barry Jenkins, respectivamente. En 1965 sacaron un disco titulado Animal Tracks, también con versión británica y americana. Y bueno, pues a continuación os vamos a poner una canción, una versión de una canción originalmente de Bo Diddley, de 1960, que se titula Road Runner, Correcaminos. Estaban The Animals con su Correcaminos. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora otra canción. Esta fue un gran éxito. Está en la versión americana del disco Animal Tracks y se titula We've Gotta Get Out of This Place. Ahí va. This dirty old part of the city where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. My dad. Slaving his life away. Oh yes, I know. you're so young and pretty. And one thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. Know it. Watch my dad. Y pasamos ahora al año 1966. The Animals sacó otro disco titulado Animalisms. Y vamos a poner de este disco un tema, una versión de un tema de Percy Mayfield, que era un cantante de rhythm and blues, también autor de la canción Please Send Me Someone to Love, una canción que fue muy famosa por la versión que hizo Ray Charles en 1961 de ella, y de la que los Animals también tienen una grandísima versión. Bueno, no sé si la pondremos más adelante, en el año 1977, con la formación cuando había cambiado a The Original Animals. Bueno, vamos a escuchar el tema y se titula, muy famoso, todos lo conocéis, Hit the Road Jack. I can't believe she said to me, hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit that road, Jack, don't you come back no more, yeah. I said, baby, baby, baby, don't treat me so mean. You're the meanest old woman I've ever seen. I guess if you say so, have to pack my things and go. That's right. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, I don't believe you. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. All right. Baby, baby, baby, don't treat me this way. I'll get back on my feet someday. I don't care if you do, it's just no good. You had no good loving and you never could. Please don't treat me this way, cause I'll get on my feet someday. Don't turn around, tell me no lies. I'm the only one to love you, keep you satisfied. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. I just can't believe you, baby. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more. Come back. baby, baby, treat me this way, I'll be back on my feet someday. Oh, yeah. En 1966, los miembros restantes Chas Chandler y Hilton Valentine se fueron del grupo, excepto Barry Jenkins y Bardon, que quedaban de los originales. La banda cambió su nombre por el de Eric Bardon and the Animals. A este grupo se le unieron el futuro miembro de Family, John Wader, y el futuro guitarrista de The Police, Andy Summers. Esta unión duró hasta 1969. Y a continuación vamos a escuchar una canción, una versión realmente de una canción de los Rolling que la sacaron en el año 1966, y esta canción fue grabada por el grupo ya llamándose Eric Bardon and the Animals, Winds of Change, vientos de cambio. La canción que todos conocemos de los Rolling se titula Paint It Black, píntalo negro. Help me see you again, baby. Help me walk once more. And help me talk again, walk again, stand up like a man, baby. Since you've been gone, there is no color in my life, baby. It's turning so very, very bone black. I walk down the street. I see a line of cars, maybe blue, maybe brown, maybe green, but they're turning black. If before my very eyes. And you could not know what it's like when your whole world is black, when everything you see and touch turns so very, very black. Oh, maybe now I need you by my side. Bring some color into my life once again. I even tripped down and fell, didn't see no colors anymore, baby. Bad, bad scene, but I have to tell you, baby. The more will my gray seagull turn a deeper blue. I cannot foresee this thing ever happening to me. No! I see people walking by me. They're all going in different directions. I see them strolling by. And my heart's splendid like a flame. A turning black, baby. Turning black, I know everything. Since you've been gone, it's turning black, turning black, turning black, turning black, turning black. Yeah, yeah, yeah, yeah, baby. En 1969 hubo grandes cambios en la formación y cambió el nombre. En vez de llamarse Eric Burdon and the Animals, se empezaron a llamar Eric Burdon and the New Animals. Bueno, un pequeño remozado. Cuando los New Animals se fueron, Burdon unió fuerzas con el grupo funky de los Ángeles llamado War. Sacaron un par de álbumes en 1970. Eric Burdon y War sacó Eric Burdon Declares War, y en 1971, también con el grupo War, sacaron un disco titulado The Black Man's Burdon. De este disco de 1971 hemos seleccionado una canción que vamos a escuchar a continuación y que se titula Bare Back Ride. Let's go bareback ride, baby. like Geronimo used to ride, like Sitting Bull used to ride, like Natchez used to ride. I'm talking about bareback ride. You can't get any closer. Talking about bareback, yeah. Talking about skin to skin. Talking about you and me. Talking about riding in the sunset. Riding all night long. All night long. All night long. Grab the pony and ride. Grab that pony and ride. Grab that pony and ride. Grab that pony and ride. Grab that pony. Grab that pony. En 1971, Eric Bardon empezó su carrera en solitario, ¿no? Estuvo, bueno, pues haciendo sus cositas y tocando también con leyendas como Sonny Boy Williamson o Jimmy Witherspoon. Precisamente el tema que vamos a poner a continuación es un tema de 1976, Eric Bardon y Jimmy Witherspoon, de su disco Black and White Blues. Legendario cantante de blues Jimmy Witherspoon, con nuestro querido amigo Eric Bardon, en un tema que se titula Soledad. Yeah, terrible like that, really nasty, yeah, really dirty, man. Soledad. baby's head. See, don't have a wire. Oh, yes. High enough. They've got it. Hold me. They'll hold you solid, Dad. You know, Dad, it's a clean up feeling. Clean up feeling. Oh, yes, it is. Clean up feeling, it's all there. Solid, Dad. Sing it. Solid, Dad. It's bad. Solid, Dad. It's bad. It's bad. Eric Pardon volvió a reunirse con los componentes originales de The Animals en 1976 y 1983, aunque durante un espacio de tiempo bastante corto, ¿no? De todas las formas, les dio tiempo para sacar en el año 1977 con el título con el nombre del grupo de The Original Animals, los Animals originales. Un pedazo de disco que ya lo pusimos aquí, bueno, por lo menos algunos temas. Before We So Rudely Interrupted, antes de ser abruptamente interrumpidos. De este disco, vamos, no me he podido resistir a poner una canción, porque ya os digo que es un disco absolutamente redondo, no tiene desperdicio, ¿no? Y he elegido una canción de Naomi Ford y Lee Hazlewood, que la primera vez fue interpretada por Sanford Clark, un cantante y guitarrista de country rockabilly, en el año 1956. De esta canción hay muchísimas versiones, pero la que hacen The Original Animals es realmente impresionante. La canción se titula The Fool, el imbécil. Gather around me, buddies, lift your glasses high and drink to a fool, a crazy fool who told his baby goodbye. It's too late. Loves her so much, he wants to die. So drink to a fool, crazy fool, who told his baby goodbye. He loves her, he loves her so, and he wonders why let her go? She's found new loving buddy. I say he's a lucky guy. Come on and drink to a fool, crazy fool. I told my baby. Baby, comentaros que la popularidad de Eric Burdon fue mucho más fuerte en la Europa continental que en el Reino Unido o en Estados Unidos. Hoy en día todavía continúa grabando y dando conciertos en solitario o al frente de una nueva versión de Eric Burdon and the Animals. Finalizaremos el programa de hoy con un tema, o bueno, con otra vez el tema Boom Boom, una versión, pero esta vez hecha en el año 2005, muy recientemente, relativamente, claro, en un disco en vivo, Athens Traffic Live. Y bueno, con esto servirá de despedida, deciros que habéis escuchado El Vinilo Perdido en Radio Topo 101.8 de la FM. Estaremos con vosotros todos los viernes de 7 a 8 de la tarde y también podéis escuchar nuestros podcasts o en la página web de Radio Topo, radiotopo.org, o en elviniloperdido.blogspot.com. Desearos que paséis un buen fin de semana y salud y acierto. Adiós. Baby talk. You knock.